La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco para todo el mundo a través de internet. Los saludamos a su amigo Arturo Chendra y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué rola pusiste ahorita, Fabián, para comenzar esto? Una que se llama La Soledad del Corredor de Largas Distancias. ¿De qué disco es? Del Somewhere in Time. Bien, bien, bien. 1986. ¿De qué banda es? De La Doncella de Hierro. Eso es. Vamos a hablar de esta grandiosa banda llamada Iron Maiden. Vamos, aquí tenemos un amigo como invitado, nuestro amigo, que se presente, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Sergio. Sergio ya he venido en otras ocasiones y ahora me tocó otra vez estar con ellos, acompañarlos. Bien. Y platicar algunas cosillas. Sí, de Sergio. Esta super banda, Iron Maiden. Bien, Sergio ya estuvo con nosotros aquí platicando acerca de Queen y de su experiencia allá en ese concierto de Puebla, ¿no? Sí, de Puebla. En el año 1981. 81. Cuando eras un bebé, ¿no, Sergio? Sí, apenas podía caminar. Apenas si podía caminar, Sergio. Pues bien. Sí, solo porque no me dejaban salir solo. Ándale. Sí. ¿Y qué tal, Sergio? ¿Cómo fue tu primera experiencia aquí en la Casa del Rock? No, pues está padre. Como les había comentado antes, está muy chida la onda. Ajá. Y pues qué bueno que ya empezamos el año y sigue el programa. Pues muy bien. Y pues a darle. Sí, hoy nos vienes a hablar de tu experiencia con esta grandiosa banda llamada Iron Maiden. Iron Maiden. Sí, una de las, bueno, para mí, de las mejores bandas de heavy metal en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y pues muy significativa también para mí en algunas cosas, en algunas cosillas, muy significativa. Ajá. Pues porque, por ejemplo, por Steve Harris, yo, ajá, me hice bajista. Fue tu inspiración, ¿no? Para ser músico, ¿no? Ajá, y ser bajista, música, ¿no? Ándale. Bien. Sí. Sí. Sí, pues. Sí. Y ahí también la de aprender música, o sea, conocimiento, teoría. Uh-huh. Porque veía lo que hacía y decía, ¿cómo diablos hace eso, ¿no? Sí, fue como que la banda que más te estimuló, ¿no? Como, ajá, para ser músico, ¿no? Porque ya habías escuchado otras bandas. Sí. Pero de repente llega Iron Maiden a tus manos. Y te sorprendes, ¿no? Con ese gran sonido, ¿no? Sí, el sonido del bajo de Steve Harris. Y aparte que era un sonido novedoso el de Iron Maiden, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Cuando salió, ¿no? Eran las bandas más rápidas de ese entonces, uh-huh, cuando ellos surgieron. Sí, y era una diferencia en cuanto a lo que ya veníamos escuchando de los 60s y principios de los 70s. De repente llega Iron Maiden. Ah, sí, a romperla. Y con un sonido bien cañón, ¿no? Sí. En comparación con las otras bandas. Las otras bandas. Se fue la siguiente etapa del heavy metal. Uh-huh. Y una extraña combinación muy muy que a veces se da en el metal. Uh-huh. Una voz punqueta, uh-huh, en música de metal, ¿no? Ándale, cuando estaba Paul Di'Anno. Paul Di'Anno, ¿no? Uh-huh. En sus primeros discos. Primeros tres discos. Bien, sí, porque sí, Paul Di'Anno tenía un estilo acá muy muy de barrio, ¿no? Muy punk, ¿no? Muy punk. Pero esa combinación estaba muy chida, ¿no? Les funcionó. Sí, me gustó mucho. Bien, Sergio, pues vamos con una rola, ¿no? Para, sí, comenzar aquí este especial. Ay, la que guste, nuestro cuate Fabián, que es el DJ. A ver, Fabián, discútete con una grandiosa rola. Espérame. A ver, Fabián, vamos a... Tú me dices cuando lo vayas a poner. No, pero aguanta, todavía no. Tú nos dices, pero todavía no. Vamos a coordinarnos, Fabián. Ya sabes que esto es como un ballet, güey. O sea, que yo hago un pasito y tú haces otro, güey. Pero, we'll Invasores de Iron Maiden. Así como dice Sergio acerca de su gran influencia, el bajista Steve Harris, pues aquí se puede notar, ¿no, Sergio? Se nota mucho. Se nota la ejecución, ¿no? La ejecución de él como bajista. Es de la única banda que conozco que tiene un bajista que sobresale más de las guitarras, ¿no? Dale. Sí. Sí, o que está mano a mano, a ¿no? mano, par a mano par, con ¿no? las guitarras, sí. Sí, porque las liras también son muy chidas. Sí, no, sí están. Pero el bajo como apoya bien cañón, ¿no? Bien es cañón. Una parte bien importante, ¿no? Fundamental, ¿no? En el sonido de Iron Maiden, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Sí, no nada más se trata de fondear, sino que sí. Él va haciendo figuras y toda la onda. Sí, sí, le da vida. Y aparte, pues Steve Harris, pues es el compositor principal, me imagino, sí, ¿no? El fundador de la banda, él fundó la banda. Muy bien, pues él tuvo como que todo ese concepto, ¿no? Acá del sonido que quería, ¿no? En esta banda, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, que el genio es él. Sí, es el genio. Junto con otros genios para lograr ese grandioso sonido, ¿no? Bien. Otros genios y salió lo que salió. Pues bien, tú, Fabián, ¿qué onda? ¿Qué opinas acerca de esta fabulosa banda llamada Iron Maiden? Pues antes de Iron Maiden hubo otra banda llamada Iron Maiden, pero no fue conocida. Sí, ¿de dónde era? ¿De aquí, de México? También de Inglaterra, pero pasó sin pena ni gloria, ¿no? Uh-huh. Y básicamente, pues el sonido de Iron Maiden viene con muchas influencias del rock progresivo de Inglaterra. Pero más que nada de Wishbone Ash y de Thin Lizzy, porque ahí es donde puedes tú escuchar las... los primeros esbozos de las guitarras gemelas, ¿no? Que después adoptó Iron Maiden o Judas Priest, incluso Def Leppard, ¿no? Fueron parte de la New Wave of British Heavy Metal, ya sabemos que es la nueva ola del metal británico, porque ya había habido una primera ola, ¿no? Que era más bien basada en el blues, en el jazz, pero ya como tal, en esta nueva ola, pues se dio un boom en la parte de Londres, en los clubes que había, donde aparece Iron Maiden. Principalmente era una especie de competencia con las bandas de punk, el movimiento punk estaba muy fuerte, ¿no? Entonces por eso podemos apreciar que el sonido de Iron Maiden pues tiene derivaciones del punk, pero ya con mucha melodía, ya con mucha estructura, y lo que decían bien ustedes del bajo, debido a que Steve Harris es más bien un bajista melódico, no es tanto el clásico bajista que va acompañando, ¿no? Tal vez sería ese punto de el sonido de Steve Harris como bajista, porque él quería ser baterista. ¿Quiere ser baterista? Sí, él quería tocar la batería, pero como viene de los suburbios de Inglaterra, no tenía espacio ni dinero para comprarse la batería. Ajá. Entonces se hizo de un bajo y de ahí. Desde con esto hago menos ruido, ¿no? Hago menos ocupo menos espacio, más. Sí, y también. Sí. Ándale, sí. Y y ya tal vez por eso tiene esa forma de tocar el bajo, ¿no? Es como que se imaginaba aventarse un redoble en el bajo, ¿no? Sí. Sí. No, pues muy bien. Y fíjate lo que dice Fabián, ¿no? Acerca de las influencias de Iron, ¿no? Sí. Y ya combinaba lo que era el metal de Black Sabbath. Y también sonidos un poco, yo lo relaciono mucho con Julian Heap en cuanto a la manera de ejecutar. En algunos movimientos. También y de Deep Purple. También de Deep Purple, mucha, sí. Mucha tenía mucha influencia de ya de esas bandas, ¿no? Anteriores a ellos. Y cómo combina, ¿no? El sonido punketo con aquella música también, ¿no? Que tenía un poco tenía más dificultad en la ejecución, ¿no? Sí, porque te digo, fue de las bandas más rápidas de ese entonces. O sea, superaron mucho a Deep Purple, a Black Sabbath, uh-huh. Y lo hicieron algo más rápido, ¿no? Para ese entonces, sí, ahorita sí. Pues ya existen cosas más. Sí, y la combinación también que hicieron, sí. ¿No? Porque en las otras bandas no se escuchaba ese sonido, porque el punk era un sonido prácticamente nuevo, ¿no? Sí. Por así decirlo, a comparación de las otras bandas, ¿no? Sí. Que ellos se influenciaron por otros grupos anteriores a ellos, ¿no? Exacto, sí. Entonces, esta combinación que hicieron, sí, como que le dio ese toquecito de distinción, ¿no? Sí, también, sí. ¿No? Pues muy bien, una rola más, Fabián, ¿no? ¿Qué onda? Sí. ¿Cuál? Ahora sí que de ese disco cualquiera está chida. ¿Cualquiera está buena? Sí. El prisionero. ¿El prisionero? Sí, está bien. Pues va el prisionero. Vamos a coordinarlos para bien, ya sabes. Tres, dos. Information, who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number, I am a free man! El Prisionero de Iron Maiden, transmitiendo desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, aquí desde Azcapotzalco, en un rinconcito de aquí de Azcapotzalco, ya saben, hacia todo el mundo, a través de la red de internet. Bien, seguimos programando algunos temas muy chidos de esta banda llamada Iron Maiden. Y pues Sergio nos sigue platicando algunas anécdotas, ¿no? ¿Qué nos platicabas de Paul Di'Anno, Sergio? Él fue el primer vocalista. Bueno, no hubo otro antes de él, pues no recuerdo el nombre. Ajá. Pero Paul Di'Anno fue el que ya agarró esta, ya cuando eran por bien tomados. Ya cuando grabaron el primer disco y eso, ¿no? Demo, y de ahí sacaron el disco. Pues sí, pues Paul Di'Anno era, su onda era medio punqueta, se le escucha en la voz. Sí, sí. Y y pues sí traía broncas también con alcohol, drogas. Y a él sí le tocó que lo fueran porque no, a veces llegaba a fallar en los eventos, en las tocadas. Era como muy intenso en su ritmo de vida. En su ritmo de vida. Y el Maiden casualmente no es así, ¿no? O sea, no lo oyes que estén broncas de ese tipo. Sí, porque se ve que es un grupo muy profesional, ¿no? Sí, sí, sí. Muy dedicado, ¿no? Muy dedicado. Su creación. Y de ahí fue cuando entró pues Dickinson, que estaba en otro grupo que se llamaba Samson. Y pues, de ahí la rompió más. Sí, vocalista. Pero entonces Paul Di'Anno lo sacaron principalmente por eso, ¿no? Por su inestabilidad, ¿no? Inestabilidad, ándale. En la banda, ¿no? Falta de compromiso con la banda. No tanto porque no les latiera como cantaba. No, pero sin querer encontraron a alguien que se le superó. Sí, porque sí evolucionó el sonido de Iron, ¿no? Sí, o sea, que fue como un pretexto también para sacarlo, Fabián, ¿o qué onda? Sí, porque de algún modo ellos sabían que este estilo pues ya había dado de sí, ¿no? O sea, lo que hacía falta era llevarlos a otro nivel. Entonces el tener contacto con Bruce Dickinson pues les abrió esta idea, ¿no? De bueno, vamos para arriba. Aquí la cuestión es que Bruce Dickinson sí tenía la idea de dar todo, ¿no? O sea, de transformar a Iron Maiden. Pues había escuchado tocar y había dicho, no, pues esta banda conmigo de vocalista se va a ir hasta las nubes. Así lo pensaba Bruce Dickinson y así sucedió. Sí, fíjate que sí apoyó bastante Bruce Dickinson, ¿no? Y el sonido de Iron. Les cambió la fisonomía. Sí, ¿no? Pero de alguna manera sí ya tenía un gran soporte, ¿no? Por lo que ya habían hecho, ¿no? Anteriormente, ¿no? Sí, ya tenía su base de fans, ya tenía su estructura. Y aparte unas grandes rolas, Fabián, ¿no? Ah, claro. Porque acuérdate que compusieron grandes rolas como El Fantasma de la Ópera, pues que son rolas que no pueden faltar en un concierto, ¿no? Aquí vamos a decir que se la jugaron porque el cambio o bien les podía repercutir en el éxito total y absoluto o pues perder esa base que ya tenían, ¿no? Sí. Pues ellos se arriesgaron a decir, bueno, pues o ganamos o perdemos con este cambio, ¿no? Y ya ves que ganaron. Muy bien. Entonces el cambio a Bruce sí les benefició. ¿Qué les parece, muchachos, si lanzamos una rola del primer disco de Iron para que puedan tener un punto de comparación, ¿no? Entre el sonido con Paul Di'Anno y el sonido con Bruce Dickinson. Sí, aquí voy a lanzar la del Fantasma de la Ópera, ¿cómo ven? Sí, de las mejorcitas del Di'Anno. Va, entonces vámonos con esa rola que se llama The Phantom of the Opera. fantasma de la ópera de Iron Maiden, del primer disco de Iron Maiden con el vocalista Paul Di'Anno. Ya tienen ahora sí que la referencia, ¿no? Para que comparen, ¿no? El estilo de Paul Di'Anno con el de Bruce Dickinson. Para mí los dos se me hacen muy buenos. Y a mí en especial, la verdad, a mí me gusta más Paul Di'Anno. No sé por qué, pero me gustan esos dos discos un buen. Aunque tengo otras rolas que me gustan también de con Bruce Dickinson, pero no sé, el estilo de Paul Di'Anno me gusta un resto. Me identifico mucho con ese sonido. Bueno, si te vas a ver el estilo, pues también Blaze Bailey, ¿no? También tiene un super estilo, ¿no? Esos álbumes que grabó con Maiden, pues son incomparables, porque a pesar de que no es ni el estilo de Paul Di'Anno ni el estilo de Bruce Dickinson, pues tiene bastante caña, ¿no? Sí, es cuestión ya de gustos, ¿no? Esta onda, ¿no? Pues sí, yo creo que Iron Maiden es para todos los gustos, y pues realmente, como fans que somos, pues no hay ni un más ni un menos, ¿no? Yo creo que desde el primer álbum hasta el último tienes de dónde escoger, y claro, obviamente, ¿no? Obviamente, la gente aclama mucho algunos álbumes como Number of the Beast, que fue revolucionario en el mundo, ¿no? Sí, sí. El primer álbum, que es Iron Maiden, por supuesto, ¿no? Porque también sentó las bases de todo lo que venía. Y algunos otros, como, ¿qué podemos decir? Somewhere in Time, donde utilizaron por primera vez guitarras sintetizadas, sintetizadores, tal cual. Y bueno, ellos fueron revolucionarios en cada etapa que fue sucediéndose, ¿no? La situación de Iron Maiden es que más bien funciona como una empresa, como una marca. Iron Maiden, ellos mismos lo han dicho, no es una banda. Iron Maiden es una marca. Y aquí el compañero nos va a extender esta idea, ¿no? ¿De la marca? Sí. De la marca Iron Maiden. Pues sí, acuérdate, o sea, que también eché las Iron Maiden, calzones Iron Maiden. Se supone que con la canción, la de Trooper, sacaron esa cerveza, ¿no? Por lo que significa para ellos, por como son ingleses, la de Trooper. Ajá. Y, sí. Y pues sí son totalmente un producto, ¿no? Uh-huh. Pero lo fueron haciendo ellos, o sea, no era la idea original. Su idea original es la música. Sí, como que fue evolucionando ese concepto, ¿no? Ese concepto de hacer una marca. Hasta llegar y decir, ¿sabes qué? Esto es puede ser una marca, y podemos abarcar varios varios aspectos, ¿no? Sí, comerciales de la música misma, ¿no? Y con la imagen, ¿no? Ya ves que tenían la imagen de Iron Maiden, es muy impactante, ¿no? Y de alguna manera, pues, es como que una atracción, ¿no? Para la gente, ¿no? En todos los sentidos, porque la mascota de Eddie, que aparece en todos los discos, pues eso también es algo que los identifica en todas partes, ¿no? También es muy buen, como le llamas en la cuestión comercial, algo, ¿cómo se dice? Que atrae, ¿no? Uh-huh. Que aunque no te guste ese estilo, aunque no te guste ese estilo. Bueno, es que hay accidentes felices, ¿no? Hay accidentes felices. ¿Por qué? Porque alguna vez tenían esa máscara japonesa, era una máscara japonesa. ¿Dónde la tenían, Fabián? La tenían ahí arrumbada, algunos ahí, de esos güeyes. Ahí donde ensayaban, yo creo, ¿no? Dicen, a ver, esa máscara, jálatela, vamos a ponerla aquí atrás y le vamos a poner unos pinches focos en los ojos, ¿no? Uh-huh. Y de ahí en adelante la traían para acá y para allá, ¿no? Llega el momento en que dicen, bueno, pues la podemos utilizar, ¿no? Traía, ya ves, esas máscaras traían cabello y los ojos así medio raros. Entonces ellos empiezan a idear, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esto, no? Porque es un distintivo. Entonces, precisamente hay un ilustrador llamado Derek Riggs, al cual le encargan una imagen. Entonces a este cuate se le ocurre lo de la momia, ¿no? La momia, pues, tiene mucho sentido, tanto a nivel mercado, porque es atractivo, ¿no? Es algo, pues digamos, para los chavos, sobrenatural. En el primer álbum aparece con un hacha, ¿no? Aparece asesinando ahí a una persona. Ese es el Killers. En el primero sale nada más su carota, ¿no? La calaca punk. Ahí como que en un callejón, ¿no? La calaca punk. En el segundo es donde está con el hacha, sí, el Killer. Sí. Entonces, a raíz de ahí, vemos una evolución del personaje, ¿no? Ahora, a cualquiera que le preguntas, el momento supremo de una tocada de Iron Maiden es cuando sale Eddie, ¿sí? Y empieza a hacer su show, ¿no? Porque pues ahí se pelea con los músicos, lo patean, lo tiran, y es todo un agasajo ver a Eddie, ¿no? Pero es la primer banda que sentó estas bases del mercado, ¿no? Ya después muchos tuvieron su mascota, Hammerfall tiene su mascota, Ronnie James Dio tiene su mascota, Megadeth tiene su mascota, Big, ¿no? Big Rattlehead. y muchas bandas adoptaron esta estrategia de mercado. Nunca has visto a los integrantes de Iron Maiden en las portadas, pero sí a Eddie. Y esa imagen es reconocible en todo el mundo. Así es, tiene esa distinción y es marca de Iron Maiden. O sea, bien, donde quiera que lo vea, y en cualquier lado, rincón del mundo, lo encuentras. ¿De qué disco es? Pues ahorita. Y sí, bueno, ahorita vamos a poner una rola más de Iron, del segundo disco de Iron Maiden, ¿no, Fabián? Con Paul Diano. Paul Diano. También aquí un amigo que nos visita hoy, nos honra con su visita. Como que no quería acá hacerse presente, pero pues vamos a obligarlo, ¿no? Vamos a obligarlo a que se haga presente aquí con la banda. Y que nos diga qué opina, acá de la estación y de este grupo que estamos transmitiendo hoy. A ver, preséntate, por favor, para toda la banda que nos escucha aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. ¿Qué tal? Soy el Davicho. Saludo a toda la banda. Pues bueno, un aplauso para el Davicho. La Casa Radio. Y bueno, Iron Maiden, pues una influencia, ¿no? En el metal, ¿no? Muy, muy, muy, ahora sí que una vara muy alta, ¿no? Para, yo creo que para todo rock and rollero, metalero y demás, ¿no? Ahora sí que mil respetos, ¿no? Porque da mucho de qué hablar, ¿no? A nivel internacional. Saludos. Muy bien, es el buen Davicho, nuestro amigo, que nos honra hoy con su presencia. Ya tenía tiempo que lo andábamos invitando. Ya desde cuando andábamos invitándolo, pero pues como que se cotizaba el Davicho. No, más bien no podía, pero pues hoy sí se dio la escapadita y ya está aquí con nosotros compartiendo un ratito aquí en la transmisión. Pues vámonos con esta rola que se llama Purgatorio, del disco The Killers de Iron Maiden, de su disco número 2. Y esto dice así. I'm a Regresamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, Purgatorio de Iron Maiden. Seguimos aquí en la plática tras bambalinas y comentando acerca de esta banda tan tremenda, ¿no? Que nos hace de alguna manera sentirnos llenos de energía y ganas de vivir la vida intensamente, ¿no? ¿O tú cómo ves, Sergio? ¿Qué te hace sentir esta música cuando la escuchas? Pues sí, me llena de energía, me hace sentirme con más ganas, ¿no? Con más ánimo. Ajá. Me hace sentir diferente. Uh-huh. Me hace sentir especial, aunque sabes que no. O sea, que eres hombre, pero te hace sentir mujer, ¿no? Sí. Sabes que no eres especial, ¿no? Pero esta música te hace sentir así. Sí, sí, sí. Por ejemplo, lo que comentaba con Fabián, sí, de la velocidad en la que tocaban en ese entonces, sí, ¿no? Sí. O sea, no puedes pasar, no puedes estar así como, ah, pues qué chido, ¿no? Uh-huh. Tocan chido. No, pues te prende, o sea, te hace sentirte más con más ganas, con más energía. Y fíjate, tú la escuchaste esa música casi cuando empezó, cuando surgió, ¿no? Cuando empezó Iron Maiden. Yo el primer disco que tuve de Iron Maiden fue, y escuché todo, ajá, fue El Número de la Bestia. Ajá. Ya después obtuve los demás. Te fuiste para atrás para conocer atrás, lo que habían sacado antes. Sí, pero sí, cuando escuché los anteriores, dije, uh-huh, no, pues sí. Sí, de aquí soy, ¿no? Sí. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Sí, fíjate, y en aquel tiempo dices que te hace sentir acá bien prendido, ¿no? Y sí, con muchas ganas de hacer cosas. En aquel entonces se empezaban a usar los audífonos, uh-huh, la música estereofónica, o sea, te los ponías en los audífonos y viajabas totalmente con esa música. Bueno, yo en lo personal, uh-huh, viajaba totalmente con esa música. Bien cañón. O sea, me hacía sentir, te digo, esa fuerza, esa energía, uh-huh, esas ganas de ir hacia adelante siempre. Sí. Por eso, yo creo que también por eso me gusta mucho el heavy metal, ¿no? Porque y te sientes inspirado como para pertenecer a una banda, ¿no? Y hacer una cosas banda. Así, sí. Uh-huh. Y ahora, después de 2-3 años que ya han pasado, Sergio, ¿sigues sintiendo la misma onda, sí, cuando escuchas esta música? Sí, uh-huh, es por eso que me gusta volverla a escuchar. Ajá. Porque me hace sentir esa forma de diferente, esa diferente forma de sentir la vida. Sí. Bien, bueno, como muy intensamente, ¿no? Sí. Gozarla de una manera intensa. Sí, sí, cierto, Sergio, porque igual a mí me pasó algo similar, ¿no? Después de haber tenido esos discos olvidados durante mucho, uh-huh, tiempo y guardados ahí en la bodega, de repente los sacas y tienes la oportunidad de volverlos a escuchar y dices, no manches, pues de lo que me estaba perdiendo durante todo este tiempo que los, sí, dejé ahí guardados, ¿no? Sí, esta música es para no olvidarla, ¿no? Para, sí, siempre retomarla y seguir con esa motivación, ¿no? Para hacer cosas motivados por esta grandiosa música, ¿no? Sí. A ver, Fabián. Fíjate, yo la primera vez que tuve en mis manos un álbum de Iron Maiden, me acuerdo que estaba roto. Fui con un primo y casualmente tenía el primer álbum. Esto fue en el 80 y tantos, 82, 83. Uh-huh. Entonces tenía el álbum. Y le digo, oh, qué chido está esto. ¿Qué onda? Si te gusta, pues te lo regalo. Estaba roto, me lo llevé. A partir de ahí, yo empecé a tener contacto con gente que coleccionaba Iron Maiden, ¿no? Ahí escuché el Peace of Mind, Hombre de Beast. Y ya cuando salió el Somewhere in Time, me acuerdo que yo ansiosamente lo esperé. Lo pasaron completo en una estación del radio, lo grabé, ¿no? Pero era cuestión de que cada que yo adquiría un álbum de Iron Maiden, recuerdo el Power Slave, lo llevaba en un cassette a la escuela, a la secundaria, ¿no? Entonces era de estarlo pone todo el día, ¿no? Pero lo más chusco es que recuerdo que era la época en que estaban de moda los timbiriches y todos esos güeyes, ¿no? Menudo. Aquí en México, ¿no? Sí. Pero te digo esto porque era lo que oía la gente en la secundaria, ¿no? O sea, comúnmente llevaban el Walkman, la grabadora, y estaban duro y dale con Menudo, timbiriche, bla, bla, bla, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí había dos loquitos, un camarada y yo que estábamos oyendo Iron Maiden. Y pues la gente pues realmente decía, ¿qué pedo, no? Con estos güeyes, ¿qué están oyendo, no? ¿Qué esa onda? ¿Qué? Uh-huh. Yo recuerdo que entonces el heavy metal fue muy satanizado. Bueno, lo gracioso es esto. En esa época era rechazado, era satanizado, era vilipendiado, ¿no? El heavy metal, en especial Iron Maiden. Ahora, 30 y tantos años después, ya todo el mundo le reconoce su valor, su maestría y su calidad a Iron Maiden y a otras bandas, ¿no? O sea, lo que es que cuando una banda pasa la prueba del tiempo, se vuelve grande y sale de un contexto subterráneo para volverse mundialmente famosa, ¿no? Sí. E importante, ¿no? Sí, porque esas bandas, de alguna manera, desde que iniciaron ya eran, se crearon un tal impacto, pues que sí fueron importantes, ¿no? En muchos países. Ya ves, en Inglaterra, pues crearon una nueva ola, ¿no? Pertenecieron a la nueva ola de metal, ¿no? Allá inglés. Y invadieron, pues, muchos países, ¿no? Nada más que no eran tan aceptados, así como dicen en otros países, como aquí, como en México, ¿no? Que estábamos acostumbrados a una música más ligerita. Sí. Y de repente llega eso y, pues, como que sí estaba cañón asimilarlo a la primera, ¿no? Sí. Pero la verdad, pues, que esa música siempre ha gustado, ¿no? Siempre ha gustado, nada más que aquí los medios, pues, son los que de alguna manera, pues, le ponían esas limitantes para no transmitirlo, ¿no? Por el radio, ¿no? Sí, pues, con la facha tan solo, ¿no? Con el pelo largo, picos y toda la onda que sacaban los Maiden. Uh-huh. Eran clasificados como drogadictos. Uh-huh. O sea, maleantes. Pues, por ejemplo, con la rola esta del número de la bestia, con eso fue su... Aquí en México fue... Satanizados con la portada simplemente, ¿no? Uh-huh. Pero no tenía nada que ver con el demonio. Uh-huh. O sea, ni la rola en sí habla de algo satánico. Sí. ¿No? Y pero pues el prejuicio fue lo que los... Sí, y el prejuicio de los medios, ¿no? Porque de los medios, no tanto de la gente. Músicos, de los fans, ¿no? Uh-huh. El prejuicio de los medios... Pues vamos a poner una rolita de esas, de aquellos tiempos, la de pues, 2 minutos para la medianoche. Sí. O la del número de la bestia, Fabián. ¿Cuál quieren? El número de la bestia. Pues, vas, Fabián, acá en el disco. Que se oiga el acetato, ¿no? ¿Mande? Está rayado. Está bien rayado, pero vamos a ponerlo de todos modos para que lo disfruten así con todo y... Y rayón. Y su rayoncito, pues, para que vean que son de esos discos de antaño. Que sí las escuchábamos, Sí, esos discos parece que son de cuando fueron lanzados, ¿eh? Aguanten tantito. Va, Fabián, espérame tanto, Fabián. Vamos a coordinarnos, acuérdate, que somos un ballet. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Thank you. The Number of the Beast, Iron Maiden. Seguimos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, platicando con nuestros amigos, nuestro buen amigo Sergio, el Davicho, y nuestro gran colaborador Fabián Munguía, aquí platicándonos estas grandes anécdotas de esta fabulosa banda. Sergio nos estaba platicando algo hace ratito, ¿no, Fabián? Así es. Unas experiencias que tuvo él acá con Iron, bueno, con algunos miembros de Iron. El recién salido del Peace of Mind, vinieron a promocionarlo Steve Harris y David Murray. Y hicieron una promoción que acá por el norte, por lo que es el toreo, había una tienda de autoservicio que se llamaba Gran Bazar en ese entonces. Todos los trajeron ahí a autografiar discos, pero se hizo un despapalle. Terminaron ellos encima de un camión secuestrado por los Porros de Bocados, que está cerca de ahí. Y se hizo, estaba lleno el estacionamiento de chavos que querían autografiar su disco, pero pues no. Uh-huh. Nada más alcanzamos a verlos allá arriba del... ¿Del camión? Del camión, pero nada... Ya no se podía acercar uno. Improvisaron un escenario, ¿no? Improvisaron un templete, ¿no? Templete. Pero para que viniera esa banda en ese entonces no estaba. Yo creo que se treparon al camión para librarse de acá de la fanaticada, ¿no? Sí, pues sí. Es que sí. Los aplastaron ahí. Yo creo que no se esperaban esa cantidad de gente que iba a ir para ahí. Uh-huh. Y se hizo ese despapalle. Bien. Pero son anécdotas, ¿no? Entonces ya no llegaste ahí a... No, nada más los vi de lejos. Pero, todo el estacionamiento, digo, estaba totalmente lleno de banda que quería... Estar ahí con autografar sus discos, ¿no? Sí, yo lo compré ese mismo día. ¿El disco? El disco. ¿Cuál acababa de salir, dices? El Peace of Mind. Uh-huh. No, sí. Pues bien. Bien, no sé, que vinieron a hacer la promoción, ¿no?, del disco. Sí, nada más vinieron ellos dos. Uh-huh. Bien, y luego nos platicaste también, ¿no?, de una anécdota, ¿no?, acá con la radio. Sí, también. Ya un tiempo después, cuando vinieron con el Virtual 11. Virtual 11. Ajá, una estación de radio que existía en ese entonces que se llamaba Óxido, hizo una promoción para tickets y un pase para estar con ellos antes del concierto, que fue a mandar un dibujo que tuviera la relación de Maiden con la estación, y de volada me aventé uno. Me aventé un dibujo. Ajá. Que también me gusta mucho el dibujo, uh-huh. Y ganó un pase, o sea, un par de boletos y el pase. Uh-huh. Y te parece que te discutiste, ¿no?, acá de volada, pero bien, bien discutido tu... Sí, porque lo hice de un día para otro para llevarlo y que, uh-huh, que se hacía. Fíjate, qué chido. Sí. Entonces ganaste y te dieron el boleto y un pase para... Dos boletos y un pase para estar... Para convivir con ellos. Convivir con ellos. Uh-huh. Pero en ese entonces estaba viviendo con la mamá de mi hija y se lo pasé a ella para que me entrara, uh-huh, a conocerlos y a sacarse fotos. ¡Tichín! No, hasta eso no sentí. Ay, no mames. No. Se me hizo buena onda. No, pues estuvo chido. Sí, pues sí. Era parte de acá de. Sí, de. Del compartir, ¿no? Con tu pareja, ¿no? Con tu pareja, sí. Ajá. De buen corazón. Sí, de tu buena voluntad, ¿no? Sí. Sí. Bueno, está bien, Sergio. Entonces, luego, ¿qué? Platícanos, que ella tuvo su experiencia con ellos, ¿no? Estar ahí conviviendo con la banda y tomándose fotos y eso. Tomándose fotos y ahí las conservo. También tú. En ese entonces compramos dos postercillos de los que venden. Ajá. De las portadas de los álbumes del Live After Death y el Peace of Mind. Uh-huh. Y nos los autografiaron. Y los acá con mi cuate Davicho, que también trabaja el poliéster, los mandé a encuadrar y ahí los tengo. Oh, fíjate qué bien. Sí. ¿Y el concierto qué tal? ¿Cómo se te hizo? Pues no estaba Dickinson y sí, a mí sí me hizo falta Dickinson. Como que sentiste acá el bajón, sí, ¿no? El bajón, sí. Sí. Sí, me acuerdo de ese vocal que cantaba un poco así como el vocalista de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta banda mexicana? Como La Castañeda, ¿no? Algo así, ¿no? Anda, sí, tenemos... sí, me sonaba así, claro. Sí. Sí. Me sonaba así, digo, chale, sí. Como que sí le falta ese power, ¿no? Sí, es curioso lo que decía Fabián de que... Ah, no, tú decías que te gustaba mucho el Diano, ¿no? Paul Diano, sí. Paul Diano. Me latía mucho su estilo. Y también estuvo este cuate, pero el Dickinson ha cantado las canciones de estos dos cuates y sí, las supera mucho. Sí, no, pues... Las supera mucho. Sí, no, sí, sí. Sí, porque Bruce Dickinson sí podía cantar las canciones de los demás, pero los demás no podían cantar las canciones de Bruce Dickinson, ¿no? Esa es la gran diferencia. Es como hablar de Black Sabbath, ¿no? Ozzy Osbourne canta sus rolas, pero no puede cantar las de Dio, y Dio sí puede cantar todas. No, pero podía pero, cantar fíjate, todas más bien, ¿no? Si haces el ejercicio de olvidarte de Bruce Dickinson y de Paul Di'Anno, sí puedes disfrutar los álbumes de Blaze Bailey. ¿Por qué? Porque si lo agarras en su contexto y dices, a ver, vamos a escuchar a Blaze Bailey. Tiene una voz, pues nada portentosa, pero sí tiene un timbre muy característico, ¿no? O sea, sí, especial. Es muy especial. Incluso la tesitura, ¿no? No es tan amplia, pero tiene algo diferente, ¿no? Entonces, las rolas, incluso las rolas que trae el álbum, el Virtual Learn, son muy buenas. Son excelentes rolas, ¿no? Podríamos decir que es algo como fresco, ¿no? Es algo novedoso Iron, ¿no? Para la época, ¿no? Sí, obviamente ya cuando regresa Dickinson, pues le da nuevos bríos, lo levanta de nuevo, ¿verdad? Con el Brave New World, ¿no? Y le da otra vez un revolcón a la escena en cuanto a la presencia de Maiden. Pero cada álbum en particular tiene su sello distintivo, ¿no? Para mí el mejor álbum que yo he escuchado de Maiden, Powerslave, para mí, ¿no? Por ser el más progresivo, tal vez. Para mí no le llega ni el Number of the Beast, aunque el Number of the Beast trae los clásicos de clásicos, ¿no? Pero yo, haciendo un análisis personal, me quedo con el Powerslave. Pues muy bien. Pues pasen el micrófono a David también, que nos comente algo acerca. O su rola favorita de Iron Maiden, el Davicho, a ver si es que tiene alguna favorita de Iron, Davicho. Pues tú agarra mi micro, Davicho, dile. No, pues pon la que sea. No, pero ¿no tienes una rola favorita de Iron, Davicho? ¿Qué onda? Pues realmente no, pero cualquiera es buena. El Davicho es más ponqueto, ¿no? Sí. Próximamente haremos un especial de punk con mi buen amigo David. Ya ya le dijimos hace un tiempecito que buscara por ahí entre sus chacharitas, entre sus rinconcitos por ahí, algunos discos, ¿no?, que tengan por ahí olvidados de punk, para que lo venga a compartir aquí con la audiencia de CDMX. David es muy conocedor del punk mexicano y también gabacho y inglés, ¿no, David? ¿Sí, japonés también, David? ¿Un japonés? No. Bien. Pues acá, David, Fabián va a lanzar una rola más de acá de un disco. No, Fabián. Dice Fabián que va a ser una rola sorpresa. A ver, vamos a ver si nos sorprende con esta grandiosa rola. A ver, Sergio, ¿quieres decir algo? No. Nada más esperando que Fabián ponga el disco. Sons of time. Santificado sea tu nombre. Estamos aquí transmitiendo esta grandiosa banda. Seguimos platicando aquí tras bambalinas acerca de nuestras experiencias con Iron Maiden, ¿no? Con la música de Iron Maiden. Y estábamos recordando también aquel primer concierto cuando vino a México Iron Maiden por primera vez, por allá por el año de 1992, Fabián. 1992, casualmente. ¿Hicieron como dos conciertos o cuántos hicieron, Fabián? Dos, sí. Dos conciertos. Sí, y uno en Monterrey. Dos ya, sí, cierto, y uno en Monterrey, dice Sergio. Y el revuelo que causó fue que era la primer banda de heavy metal, así tal cual se oye, heavy metal. Ajá. Que venía, ¿no? Sí. O sea, ya habían venido tal vez ZZ Top, Van Halen, no sé, ¿no? Pero la primera banda de heavy metal, así que decías, wow, Iron Maiden, ¿no? Sí. Pero la verdad para mí sí dejó mucho que desear el espectáculo, ¿no? Sí, me acuerdo que cuando lo anunciaron Iron Maiden, yo inmediatamente también fui por mi boleto. Dije, no, pues yo no me lo pierdo para nada. Ya me perdí el de Guns N' Roses, me perdí el de... Varios me había perdido, ¿no? Pero dije, el de Iron no me lo pierdo, ¿no? Y tampoco me perdí el de Van Halen, porque ese también sí estuvo... No, sí, era obligado, ¿no? Sí, no me acuerdo si vino primero Van Halen o Iron. No, primero vino Van Halen. Primero vino Van Halen, sí. Porque este concierto estuvo tremendo, estuvo muy chingón. Sí, la verdad, sí, una buena una buena experiencia, ¿no? La de vivir ese grandioso concierto de Van Halen en México. Sí. La primera vez. Y a ver, platícanos, Fabián, de tu experiencia con Iron Maiden. No, pues es que yo estaba tan enajenado con Maiden que me había ya chutado varios conciertos. Por cierto, en VHS o en beta, ¿no? Sí. Que a lo que uno podía acceder. Y cada que salía una revista cuya portada era Iron Maiden, yo la compraba acá. Uh-huh. Yo tenía mis pósters y infinidad de parafernalia de Iron Maiden. Sí, era parte de lo que nos alucinaba, ¿no? El ver esa gran infraestructura que manejaban en sus conciertos, ¿no? Fíjate, yo como dibujante acostumbraba a dibujar a Eddie en tinta china y lo coloreaba con mis Prismacolor, ¿no? Pues, uh-huh. O sea, yo realmente era un fan, ¿no? Entonces, uh-huh. Cuando viene Iron Maiden, no, wow, ¿no? Tú esperas ese impacto, ¿no? Que ya habías visto. Desgraciadamente, yo me aventé unos alcoholes y ya cuando llegué, pues ya estaba yo hasta como cola de perro, ¿no? Uh-huh. Entonces ya llegué todo emocionado, pero la verdad sí me quedó a deber ese show, ¿no? A mí. Uh-huh. No sé, los demás estuvieron felices tal vez. A mí me quedó a deber porque yo me esperaba ver eso, ¿no? Y pues claro, es Iron Maiden, ¿no? Eso que habías visto en los videos, ¿no? Sí, o sea, esa mística, ¿no? Hablamos ya de una mística, ¿no? Porque Iron Maiden es de las pocas bandas que tienen una mística, ¿no? Uh-huh. Una cosa etérea que no sabes qué es, pero que dices, ¡ay, güey, el Maiden!, ¿no? Uh-huh. Pues el gran referente del heavy metal es Iron Maiden, ¿no? La gran banda, ¿no? Entonces yo pues esperaba ese show, ¿no? Mínimo las luces, cabrón, mínimo un Eddie así de 3 metros, ¿no? O sea, sí. Todo ese rollo, ¿no? Tenías a Maiden, pero faltaba eso, ¿no? Eso que hace de... Toda esa escenografía, ¿no? Toda la parafernalia, vamos a llamarle, ¿no? Las luces, todo lo que está alrededor de, ¿no? Toda la mercadotecnia, uh-huh, que ellos nos han vendido, faltaba, sí, ¿no? Ser una banda tocando chido y ya. Pero sí, yo no sentía eso realmente, ¿no? Sí, como a pesar de que era Iron Maiden, ¿no? Como que ya nos habían acostumbrado a ese show impresionante, sí, o sea, ¿no? Igual, no sé, un día te lanzas a ver a Pink Floyd. ¿Qué esperas ver de Pink Floyd, no? Sí. No nada más verlos tocar ahí, güey. Sí, ya esperas todo el show. Dices, ay, güey, no, es pinche Pink Floyd, la pantallota, las luces, acá la loquera, no, el marrano que sale volando, ¿no? Eso te esperas, ¿no? Sí. Entonces, lo que a mí, al menos a mí, me quedó a deber en esa ocasión, ¿no? Sí, a mí también. Ya los fui a ver otras 3-4 veces y sí llenó mis expectativas. El problema fue esa primera vez, como que ahí me quedaron a deber. Las otras 3-4 veces, pues... Ya fíjate que la última vez, a pesar de que soy súper fan, me considero y me declaro fan de Iron Maiden, la última vez que los fui a ver, dije como que ya, ¿no? Ya me pareció el mismo set list y el mismo rollo y dije, no, pues creo que ya no vuelvo a ver a Iron Maiden nunca más en la vida. Me imagino que y efectivamente ya nunca lo volví a ver, ¿no? Me imagino que tu experiencia esa, la primera experiencia que tuviste con Iron Maiden cuando vino la primera vez, tú viste como una banda de como tocando en un bar, ¿no? Así con poquito equipo. Pues sí, realmente sí, porque bueno, yo sabía que estaba Steve Harris y Bruce Dickinson y la tostada, ¿no? Pero dice, no mames. Pero hasta el sonido me faltaba ese pinche sonido de Iron Maiden. Pues como que de un bar pequeño, ¿no? O sea, como del 299. Como que se trajeron allá al técnico de audio de reserva, ¿no? También, ¿no? Dale. Y bueno, fue tanta mi emoción que por ahí me resbalé en las escaleras, fui a dar hasta abajo. Uh-huh. Yo traía todas las patas moreteadas al otro día, ¿no? Y me sacaron por andar ahí, Dale. Así que de loco, ¿no? sí. Fíjate que... A mí ya otros camaradas nos sacaron y pues ahí se acabó Iron Maiden para nosotros. Yo corrí con suerte ese día porque yo también me puse muy emocionado y me tocó pegado a la reja. Ya es que hay una reja, ¿no? Que divide, ¿no? Una sección. Sí, estaba chido ahí. Entonces yo me agarraba en la reja y me ponía a brincar ahí cuando estaban las rolas que me latían. Bueno, las que más me prendían, ¿no? Las que te prendían. Y bien chido ahí, pues yo me la pasé bien chido ahí pues, todo el concierto pues, brincándole y jalando ahí la reja acá. Y unas chavas a mi lado también acá bien prendidas, ¿no? Y después esa experiencia se la platicó un amigo. Le digo, ¿sabes qué? Pues me la pasé bien chido porque subo así, así, güey. Me agarré de la reja y brinca ahí en la silla y toda la onda, ¿no? Entonces él se emocionó tanto, cabrón, que quiso también vivir esa experiencia y compró su boleto para ir al siguiente concierto, ¿no? Que eran, ya es que dieron dos, ¿no? Entonces se lanzó y me platica, ¿qué querés, güey? Quise lo mismo que tú, ¿no? Y llegué, güey, me tocó también en la reja, güey, y a brincar, güey, chin, chin, chin, y hacer un desmadre. Y que me dicen, cálmale, chavo, si no te sacamos, güey. Y que lo sacan. No, yo no los peleé, sáquense a la goma, ¿no? Yo que sigo brincando y jalando, y no, que me apañan, güey, que me sacan del toquín. Que me sacan, güey, ya no lo vi, güey. Digo, no, o sea, que vio bien poquito, ¿no? Nada más. Digo, no, pues... Es no. Que fíjate, vamos a decir, la justicia es esta. Iron Maiden, yo creo que es la banda de heavy o de metal que trae más espectáculo en vivo. Así lo vamos a decir. Uh-huh. Y que tocan mejor en vivo para mí, o de los que tocan mejor en vivo, ¿no? Son bien buenas. A excepción de por ello, he oído algunos conciertos de Ice Dirt y suenan, pero cañón, bien perro, ¿no? Uh-huh. Pero Iron Maiden es una garantía en vivo, ¿no? Una garantía de espectáculo y de ejecución y de todo en vivo. Sí. Entonces, por eso me decepcioné en aquella ocasión, como que no llenó esa expectativa, sí, ¿no? Igual sí, yo esperaba más en cuanto al. Así la escenografía, ¿no? Pero musicalmente me gustaron y siento que se alcanzó a escuchar aceptable el sonido, se oía bien. Y a mí ni la ejecución me gustó, la verdad, porque sí, yo noté, al menos yo en mi, a lo mejor en mi borrachera, ¿no? Yo detecté algunas fallas, ¿no? O a lo mejor era mi cerebro el que estaba descuadrado. Ya estabas desfasado, Fabián. Ya estaba desfasado. Sí, pero fíjate, grandes experiencias en esos conciertos. ¿Sí fuiste tú, Sergio, los primeros conciertos? Sí, pues, obvio, sí, ahí está. ¿Fuiste el primero o cuál fuiste? Al primero que dieron. ¿Y qué tal? Fue un jueves. ¿No te sacaron? No, yo tranquilamente estaba disfrutando. Yo estaba disfrutando de lo que estaba viendo, ¿no? De lo que estaba escuchando, porque no tanto el espectáculo como dicen, ¿no? De LED y todo eso. Pues eso es como para cuando tienes 15 años, sino lo que ves con los músicos, ¿no? Ajá. O sea, la calidad de un grupo en vivo y la energía que transmiten esos canijos. Uh-huh. Era la última gira que se aventó Dickinson con Maiden, porque en ese disco se salió. Después de ese disco se salió. Uh-huh. ¿Después de esa gira? De esa gira se salió. Fue cuando entró Vince Bailey. Uh-huh. Sí. Y ¿Pero tú sí lo disfrutaste, chido? Yo sí lo disfruté. Vinieron ya cuando regresó con Bruce Dickinson. Vinieron otra vez el regreso, o sea, hicieron la gira. Uh-huh. El Brave New World fue el disco y ahí también fui. Uh-huh. Ahí se me ocurrió irme a, bueno, ahí lo hicieron en el Foro Sol. Uh-huh. Y no había ahora sí que era entrada general. Uh-huh. Donde te acomodaras, ¿no? Uh-huh. Donde agarraras. Y ahí yo bien valiente me voy hasta adelante. ¿Ya no podía salir? No, pues deja que no podía, me sacaron, o sea, se hizo un, cuando empezó a tocar yo los veía como de aquí a, ¿qué será? 6 metros. Ah, pues bien cerquita. Cuando empezó. Uh-huh. Pero empezó el desmadre con toda la banda y terminé hasta atrás. O sea, que la banda quería también llegar adelante, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, se hizo una ola cuando empezó Maiden. Uh-huh. Que no manches, era más cuidarte de que no te cayeras y te pisaran. Te aplastaron. Que estar disfrutando del concierto. Hola. Mejor me jalé para atrás. Y me subí a las gradas y a verlo, a disfrutarlo igual. Mejor no voy para atrás, se disfruta más chido atrás sí, que allí. Sí, la neta, sí. Porque ya, como te digo, estás cuidándote que no te caigas y que no te aplaste, ¿no? Sí, no, ya estás cuidándote, ahora sí que salvaguardando la vida, ¿no? La integridad. Sí. Yo me acuerdo que en medio había varias hogueras. Uh-huh. Estaban haciendo sus hogueras los chavos. Y estaban avanzando alrededor de las hogueras. Uh-huh. Y me pareció ver a Sergio ahí desnudo. ¿Sí? Bailando alrededor de la hoguera, ¿eh? Y más que luego empezó, yo creo que era la danza de la lluvia, porque después empezó a llover, ¿eh? Sí me acuerdo, ¿eh? Órale, no, pues chido. Y esa vez también vino Halford con su proyecto de, ¿cómo se llama? Su proyecto como solista, Fight. ¿No? Sí. Uh-huh. ¿Con Fight? Sí. Ah, yo pensé que con Halford. Entonces, ah, no, sí, con Halford, ¿no? Sí, su banda Halford. Sí, uh-huh. También. No, pues, Chris Rush abrió ese concierto, ese evento. Fíjate. No, pues buenas experiencias, ¿no? Acá en conciertos. Sí, la verdad, sí. Los primeros conciertos que fui a ver, pues como dice Fabián, sí me quedó de ver un poquito también el Dairon en cuanto a la infraestructura, pero musicalmente pues me latió un buen, ¿no? Digo, no, pues sí, cumplieron con lo que, con las expectativas en ese aspecto. Sí. Y los grupos que así que me empezaron así como que a convencer del todo, así viéndolos en vivo, tal cual como los veías tú en los videos, pues fue Van Halen, el primero para mí, que vi así con una buena escenografía, ¿no? Y también a mí me pasó lo que a Fabián, ya cuando fui a verlos en la gira de Last Frontier, ahí sí ya dije, ay, chale. ¿Ya no te leyó? Ya no. Dije, no, pues no. Ya no. Sí, no, ya no era la misma emoción, ¿no? Era la misma emoción, sí. El mismo impacto. Y también cuando vino Metallica la primera vez, también para mí fue algo, sí, algo chingón, porque ellos también no se midieron y, bueno, más bien trajeron todo, ¿no? Con lo que tocaban en, a nivel mundial, ¿no? Y llegaron y la verdad, pues, sí, dieron con todo, ¿no? Bien, pues una rola más, ¿no? ¿Qué onda, Fabián? Sí. Y ahorita vamos a mandar unos saluditos después de esta rola, ¿no? La de el poema del antiguo marinero, que viene en el vivo, doble, el Lie After Death. Va. Este disco lo compré en un tianguis hace un buen de años. Me acuerdo que iba a comprarme una ropita, un pantalón creo también. Y que veo que vendían discos ahí en un puesto. Cuando digo, a ver, ese de Iron Maiden, güey. Y no, pues préstame, alcanza para él. Y lo compré. Aguanta, Fabián. Va, Fabián. And the moral of this story is, this is what not to do if your bird shits on you. The Rhyme of the Ancient Mariner! We'll be right back.

Poema del antiguo marinero. Seguimos aquí en la plática. Una plática bien nutritiva, ¿no? Acá. Bien creativa. Y productiva, acá hablando de esas anécdotas rock and rolleros, ¿no? Acá en diferentes lugares, aquí en Ciudad de México, ¿no, Fabián? Y aquí sí, en los alrededores, ¿no? Y pues hablábamos de que siempre ha habido una escena metalera en México. ¿Por qué? Porque siempre ha habido músicos de escuela, ¿no? Bateristas, bajistas, guitarristas. Pues tenemos el ejemplo de Raúl Greñas, ¿no? Que se aventó un viajecillo por Inglaterra y conoció de cerca la nueva ola del metal británico, ¿no, Arturo? Y, uh-huh, y él de primera mano nos puede contar que pues en México hay capacidad, ¿no? Yo recuerdo en mis años mozos, cuando se hablaba de Luzbel, por ejemplo, pues, lo comparabas con Maiden fácilmente, ¿no? Con Judas, ¿no? No digamos en cuanto a la fama ni en cuanto a producción, ¿no? Pero pues al menos como ejecutantes sí se aventaban un tiro, ¿no? Con cualquier banda del mundo, hablando en términos concretos, ¿no? Obviamente en Inglaterra hay mucho más profesionalismo. Hay una estructura mediática que apoya a las bandas. Allá no tienen a Televisa. El gran daño que ha hecho Televisa aquí en México es que ha obstaculizado que la verdadera música se transmita en el radio, en la televisión y en todos los medios. Entonces ellos siempre nos han vendido su basura plastificada, que es lo que hemos tenido que consumir por generaciones. Pero siempre ha habido una banda rock and rollera, subterránea, que ha buscado la verdadera esencia de la música verdadera, ¿no? Entonces yo digo que siempre ha habido escena, pero siempre esta escena ha sido underground, no se ha superado ese obstáculo de estar al margen de los medios, pero a fin de cuentas es una escena con buenos músicos, con buenas bandas y con buenas ideas, ¿o no, mi compañero aquí, Sergio? Fíjate, Fabián, antes de que hable Sergio, eso que comenta está interesante, ¿no? Eso que dices de Raúl Greñas, que se fue a Inglaterra y trajo así como que mucha influencia de allá, ¿no? De la manera de trabajar, ¿no? Y armar una banda. Y sí lo ha platicado, ¿no? En sus algunas entrevistas que ha dado. Y ya ha dicho, ¿no? Cómo era la manera de trabajar bien intensa y bien profesional, ¿no? Porque tuvo experiencias audicionando con varias bandas por allá. Y sí se daba cuenta de, pues, todo lo que manejaban, ¿no? Había lugares especiales para los ensayos. Tenía con un escenario, con sus equipos bien profesionales. Y a darle recio, ¿no? De una manera así bien pro, ¿no? Y algo que no existía en México. Entonces él trajo toda esa idea y trató de crear algo similar, ¿no? O al menos traer ya toda esa manera de trabajar, ¿no? Así de bien profesional. Pero eso ya es otra historia. Ah, sí, no sé tú. Bueno, pero nada más déjame acabar, Sergio. Y sí, sí. Entonces él pues ya creó su proyecto. Y de alguna manera, pues sí, marcó como que una diferencia entre lo que ya había aquí en México, ¿no? Lo que se estaba creando, ¿no? Y lo que se estaba creando en el momento, ¿no? Una diferencia, pues, grande entre los grupos que sonaban en esa misma época, ¿no? Luzbel se oía muy profesional en comparación de la mayoría de los grupos, haciendo es que de todos los grupos. Y crearon una onda muy nueva, ¿no? En cuanto al metal, porque cantaban en español y manejaban unas melodías que, pues, sí le competían. Sí, que sí le competían a cualquier banda a nivel mundial. Sí, de nivel mundial. Sí, lo que quería decir es eso, que Luzbel, a pesar de que el Greñas tuvo toda esa experiencia, llegó con un sonido propio. O sea, él no se dedicó a copiar a tal o cual que escuchó allá, sino a explorar lo que adquirió como conocimiento, a explorarlo y explayarlo en su música. Uh-huh. Y es algo muy chido porque hay otras bandas que están más arriba ahorita de Luzbel, por ejemplo, Rata Blanca, pero que son para mí un fusil muy claro de Rainbow, Deep Purple. Sí, es que es como que muy subjetivo, ¿no? Y Yngwie Malmsteen. Sí. El guitarrista tiene toda la influencia y todo el sonido de Yngwie Malmsteen. Y es que es muy subjetivo, ¿no? Pues puedes decir que están arriba de Luzbel, pero en cuanto a igual. Sí, ¿no? Pero en cuanto a calidad musical, pues. Probablemente no. Es difícil. Lo chido es. O sea, aquí lo bueno es que. A ver, vendérselo a Sergio. Lo bueno es que Raúl Greñas, a pesar de que fue hasta allá a aprender, no regresó copiando, sí, no, sino sacando su propia idea. Sí, es que o sea, es si tú escuchas a Luz Vélez, su sonido es su forma de, sí, de su música. Sí, sí. Y si tú escuchas, te digo, a Rata Blanca, es una forma de copiar muy, muy pro, pero están copiando. Sí, yeah. Y fíjate que, pues eso es lo que marca una diferencia, ¿no? En la creatividad de cada quien, ¿no? Y aquí el Greñas, pues sí, traía esa manera de creación y de trabajar, que ya también de alguna manera él ya había trabajado aquí en México, ¿no? Ya había hecho muchas bandas, había tocado muchos covers, tenía idea de hacer mucha música, ¿no? Allá en Inglaterra, pues se dio cuenta de la manera de cómo armar una banda, ¿no? Pero él en sí ya estaba formado como guitarrista aquí en México, ¿sí? Ya fue allá, adquirió ciertas influencias, pero ya las combinó con lo que ya tenía aquí en México. Y aparte, como él es muy creativo, es que logró crear un sonido. Un sonido propio, ¿no? Y así como dice Sergio, vamos a hablar próximamente de esta grandiosa banda llamada Luz Bell, para que desglosemos y platiquemos un poco acerca de este proyecto que hizo, ¿no? Que inició Raúl Greñas por allá por principios de los 80. Es más, vamos a invitar a Raúl Greñas para que venga aquí a la estación. Sí, vamos a invitarlo igual y sí viene, Fabián. Y acotando, yo voy a recalcar que son ambas cosas que ustedes dicen. Es tanto ese gran profesionalismo como el tener un sello personal, porque precisamente una cosa te da la otra. Si tú eres profesional, pero al 1000% en lo que estás haciendo, vas a tener tu sello muy personal. O sea, tú oyes a Iron Maiden, que estamos oyendo hoy, y tú nunca vas a confundir a Iron Maiden con ninguna otra banda, ni a Judas Priest, ni a Saxon, porque son bandas que crearon ese sello debido a su profesionalismo. Entonces, cuando viene esta situación de Luz Bell, jamás vuelves a oír otra banda parecida a Luz Bell, ni antes ni después, precisamente por ese profesionalismo que ellos están manejando, ¿no? Ahora, también es cuando se juntan los elementos adecuados en el momento adecuado, ¿sí? Vemos que sale Paul Di'Anno y se están aventando un volado. O puede resultar o no puede resultar el cambio. Pero resultó y fueron los elementos adecuados los que se juntaron, ¿no? Sí. En las grandes bandas así ocurre. Hablábamos de Queen una vez. Si no tienes a los cuatro miembros que fueron de Queen, no es Queen, no es el mismo resultado, ¿no? Igual en Luz Bell. Si tú no tienes a esos cuatro o cinco, eran cuatro, ¿ah? ¿Eh? Cuatro elementos que se conjugaron para hacer esos grandes discos, nomás no hubiera funcionado, ¿no? Sí. Principalmente hablamos de los 2-3 primeros álbumes, ¿no? Entonces sí es una mezcla del sello personal que le aporta a cada miembro, el sello distintivo de la banda, pero derivado del profesionalismo tan grande que tiene, ¿no? Sí, y nombramos aquí a Raúl Greñas porque él vivió allá esos grandes conciertos, incluso vivió de cerca los conciertos de Iron Maiden, ¿no? De los primeros. Y también estuvo a punto de integrar a una banda de uno de los elementos de un guitarrista que perteneció a Iron Maiden, que hizo un proyecto, Dennis Stratton, ¿no? Y armó su banda y estuvo audicionando guitarristas, y Raúl Greñas fue uno de sus músicos que llegó a audicionar, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces pues él ya traía, pues te imagínate, toda esa influencia, ¿no? Directa, ¿no? De esas bandas. A ver, Sergio, ¿quieres ahondar algo? Nada más que allá se volvió punk. ¿Quieres ahondar algo, Sergio, en esto o qué onda? No, sí, que pues, ojalá podamos extendernos más en este detallito, sí, de Luz Bell, porque es una banda que sí me merece. Bueno, sí. Del metal mexicano. Metal mexicano. Podemos hablar de Cafra, de Máquina. Sí, hay muchas bandas muy, sí, muy interesantes, ¿no? Que, como dice Fabián, uh-huh, empezaron a hacer el movimiento, ¿no? Uh-huh. Movimiento. Y fíjate, lo chido es de que nosotros lo vivimos, ¿no? Vivimos, sí, toda esa euforia, ¿no? Y con esa ansia de escuchar bandas como Iron Maiden, como, uh-huh, Judas Priest, teníamos esa hambre de escuchar una banda mexicana que hiciera, sí, algo. Y cuando descubres que hay unas bandas que suenan con esa calidad, cada uno, sí, dice, ay, no manches, la tengo aquí en mi país, ¿no? Y la puedo ver cuando quiera, ¿no? Exacto. Eso es algo muy chido, ¿no? Pues sí. Pues muy bien. Fíjate, aquí nos mandan saludos. Vamos a mandar unos saludos, ¿no? Pues sí, a ver, Fabián. A ver, Davicho, nuestro invitado del día de hoy, también acá el buen Davicho, que hoy nos visitó y nos vino aquí a compartir un poquito, pues, bueno, de él. Pues buenas noches, pues saludos a toda la banda, metalera, rock and rollera, punketa, pues aquí estamos. Escata también. ¿Pero no quieres mandar unos saludos especiales a alguien, Fabián, Davicho? Pues sí, a Yamile y a Ailen, saludos. Bien, bien, David Choa. ¿Quién sigue, Sergio o Fabián? Fabián. Bueno, pues yo igualmente a la banda de la Anáhuac, a la banda de Azcapotzalco, San Andrés, La Reynosa, Ferrería, todo el Distrito Federal de México y del Universo, al licenciado Miguel Cleto, a mi jefa que siempre nos escucha. Mamá, saca la grabadora porque estamos aquí transmitiendo desde la Casa del Rock. Cálmate, Fabián Lora. En especial a mi esposa Ana Laura, a Valeria y a Lalis, mis hijas. Besos a todas. Que Dios les bendiga. Va, Sergio. Saludos a toda la banda. Gracias por escuchar el programa y que lo sigan escuchando. Esto cada vez se va poniendo más sabroso, ¿no? Y más extenso, ¿no? Más extenso. Y pues sí, que todos se la pasen chido. Buenas noches y saludos a Yaila Cab y a todos los valedores que escuchen este programa. Ah, chido, Sergio. Pues vamos a saludar a la banda que está aquí, conectada. Al buen René, quien nos comparte también acá una propaganda de una tocada, Fabián. Órale, venga. ¿Dónde va a ser la tocada? No, es el Headbanger Fest del 2001. Iron Maiden, Queen's Reach, Halford. Es el que fuiste, ¿no? ¿Neta? ¿Es el que fuiste tú, no, Fabián? Sí, sí, ahí estuvimos. Ese concierto, ¿no? Que sí. Nos platicabas, ¿no? ¿Fue qué, por ahí del 2000? 2001. 2001, sí, ahí estuvimos. Pues ahí está, fíjate, aquí compartió. Un gran cotorreo. Aquí compartió. Una gran tocada, Queen's Reach, Halford e Iron Maiden. Bien, pues. Grandes bandas. Seguimos saludando aquí a Andrea, una amiga que también le gusta mucho el rock, aquí se conectó. Pues bien, saludos a Andrea. El buen amigo Leonides, que también próximamente lo tendremos por aquí. A mi buen amigo Davicho, que está aquí presente. Un saludo al Davicho, que está en todos lugares, sí, al mismo tiempo. Órale. Sí, está haciendo una bilocación el Davicho, anda por allá en su casa. Está por allá, está por allá y está por acá. Aquí lo tenemos en WhatsApp. Buen Enrique también, que nos acompaña también seguido por acá. Mi buen amigo Jim, Raúl Morrison. Sí, seguimos aquí buscando. ¿Quién? Alexa, que no sé si esté escuchándonos, pero ella es una asidua seguidora de aquí de la estación. Me dice que iba a estar un poco ocupado hoy, pero igual ya nos está escuchando. Entonces seguimos aquí también buscando. Esmeralda, le mandamos un saludo, Fabián, que es su cumpleaños. Bueno, no es su cumpleaños, mañana es su cumpleaños, pero creo que hoy está festejando. Entonces, un saludote a Esmeralda, abrazos. Esmeralda, que ya también ya estuvo aquí, un saludo, Esmeralda, acuérdate. Tienes aquí a tus valedores que te mandan saludos. Un abrazote también, Esmeralda. ¿Quién más? A nuestro buen amigo Israel, que está allá en Chile. Saludos hasta Chile. Que nos escucha desde Chile y es muy, muy rocker este Israel. Israel, que hace poco estuvo platicando, nos enlazamos vía telefónica con él y nos platicó algunas cosas, ¿no?, de cómo fue que se inició en la música. Y pues muy emotiva esa conversación con él porque hicimos un enlace. Sí, qué chido. Chile-México, ¿no? Y suena como que buena combinación, ¿no? México-Chile. Porque identificamos mucho a México con el Chile, ¿no? Una vez nos metieron 7. 7-0. 7-0. 7 goles. 7 goles. Pero estamos hablando de otra cosa, Fabián. No, 7 goles, ¿eh? No, bueno. No, porque ya ves que. Él estaba hablando de Chile, estoy diciendo. Es que. Sí, me recordé el fútbol. El burro muy grueso. ¿Quién más? ¿Quién más está por acá? Pues bueno, pues a mis hermanos, a mis hermanas que también se conectan por acá. Y pues bueno, pues vamos a despedirnos, ¿no, muchachos? ¿Con una rola? Muy bien. ¿Qué rola aquí proponen? A ver, Sergio, tú que eres el invitado del día de hoy, ¿con qué te quieres despedir? Con una rola con el vocalista Bailey, que se llama The Man of the Age. ¿Pero qué? ¿La tienes o qué onda? No. ¿Aquí no está? ¡Ay! Me quedó mal este cuate. Alejandro el Grande, que está en el disco de Somewhere of the Time. Bueno, pues eso se los vamos a quedar a deber, Sergio, porque no está aquí en los discos que tenemos. ¿Pero tú la tienes? Ah, ¿tienes otra, Fabián? Sí. Ah, sí, entonces, ¿cuál es, Sergio? En algún lugar del tiempo. ¿En algún lugar? Alejandro el Grande. El disco es En algún lugar del tiempo y la rola es Alejandro el Grande. Ah, va, Fabián. Venga. Entonces esto dice así. Thank you. Alejandro el Grande, Iron Maiden. Un grandísimo especial que transmitimos hoy para todos ustedes. Aquí en compañía de mi buen amigo Sergio Núñez, Davicho Rodríguez, el buen Fabián Munguía y Arturo Schender aquí saludándolos y compartiendo con ustedes esta grandiosa música de esta banda que nos trae grandes recuerdos y nos hace vivir intensamente nuevamente, ¿no? No nos olvidamos de lo que sentíamos cuando escuchamos por primera vez esta banda. Retomamos estos temas y nos volvemos a conectar, ¿no?, con aquellas emociones de antaño, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo ves, Sergio? Sí, como dice Fabián, el disco es cultura y eso es lo que nos une. En ese tipo de música que nos ha unido, somos de diferentes partes, diferentes colonias. Y ahora sí que al ritmo de rock nos conocimos. Al ritmo, ¿no?, del rock and roll. Sí, nos conocimos todos y aquí estamos compartiendo estas vivencias dentro del mismo rock. El rock une, ¿no? Uh-huh. Es lo que ha hecho. Muy bien. Fíjate, aquí un amigo nos manda un buen amigo René Meneses. Nos manda su boleto con el que fue a ver Iron Maiden en el Palacio de los Deportes por allá por el año de 4 de septiembre del 96. Aquí está su boleto. Miércoles 4 de septiembre del 96, cuando vino Iron Maiden en aquellos tiempos. Y también nos pone aquí una promoción de Blaze Bailey, ex Iron Maiden, que viene a dar una presentación acá a México el sábado 26 de enero del 2019 en el Rock Zone Satélite. Ahí para los que quieran ir a verlo, pues ya saben, compren su boleto. Una voz muy especial, la de Blaze Bailey. Sí, no, la que dice Fabián, ¿no?, lo que nos comentaba, ¿no?, que de alguna manera le dio un toque fresco, ¿no?, a Iron. Yo quiero nada más acotar algo, bueno, ya como punto final, ¿no?, de este tema del día de hoy, pues que para mí Iron Maiden representa una historia de perseverancia, de disciplina, profesionalismo, de tenacidad de parte de Steve Harris, que tuvo en mente el proyecto y lo llevó hasta su más elevado nivel, aunado a que supieron convertir un fenómeno musical en una marca, ¿no? Hoy en día es muy importante pensar en el crear una marca, porque cualquier músico debería de pensar en convertirse en una marca, ¿no? No nada más es el arte, no nada más es... o puede ser que el arte sea por sí mismo nada más, ¿no? Pero yo creo que el sueño de todo músico es dejar huella, ¿no? Pasar a la historia tal vez, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que muchos músicos con gran calidad han pasado por este mundo, se han ido y pues realmente su legado no trascendió. La trascendencia se va a dar no nada más por el talento, no nada más por la música en sí, ¿no?, sino qué representa el fanático, de qué forma se identifica con la banda, qué representa para ese fanático esa banda. Iron Maiden no era la mejor banda ni eran los mejores músicos, pero para los que vivimos esa etapa, esa generación, representaba algún sueño, ¿no?, alguna idealización de algo, ¿no?, algo que queríamos ser. O sea, lo que representa la banda es lo más importante, ¿sí? Entonces Iron Maiden logró trascender porque rescataba eso de cada uno de nosotros, ¿no? Acá el compañero decía, pues yo escuchando la música de Maiden sentía poder, sentía energía, sentía ganas de hacer cosas. Precisamente de eso se trata, ¿no? ¿De qué representa para ti lo que estás consumiendo, no? No hay que llevarlo simplemente al nivel del producto, pero sí la música puede ser un buen producto artístico, o sea, sin dejar de ser artístico, ¿no? Entonces, si tú sabes crear tu música, si eres un artista talentoso, pero también si la sabes vender y sabes crear esa imagen que la gente busque y que la gente quiera consumir, pues vas a tener éxito, ¿no? Entonces, la historia de éxito de Iron Maiden, ¿no?, que llevaron primero una banda a grandes alturas artísticas, pero también luego la llevaron a un gran nivel de mercado, ¿no? Entonces es la gran banda conformada por profesionales de la industria de la música, ¿no? Para mí es eso Iron Maiden. Amén, Fabián. Un aplauso para Fabián, se discutió. Sí, sí, también Fabián, fíjate que es bien importante tener referentes, ¿no? Para los chavos que inician en esta onda de armar una banda, de hacer un proyecto original, pues que se fijen en las biografías de los grupos, ¿no? Que ahonden un poco en eso, porque esa es una gran, van a encontrar una gran motivación y una gran inspiración, escuchando, más bien conociendo esas historias, ¿no? De esos grupos. Muchas veces no nos damos ese chance y por eso la regamos muchas veces, ¿no? Y no trabajamos como debería de ser, ¿no? Porque no tenemos esos referentes, ¿no? En cambio, ya al conocer esas historias, tenemos una base en cual empezar a trabajar, ¿no? A imitar. Podemos imitar un poco algunas cosas. Sí, pues ¿por qué no? Imitar las buenas cosas que nos sirven, ¿no? Como referencia para poder crear productos profesionales. Crear productos profesionales, ¿no? Entonces es muy importante, ahonden un poco en la historia de las bandas. Métanse, ya saben que está el Wikipedia, ¿no? Ahí pueden encontrar mucha información. Hay muchos videos ahí en YouTube donde están las historias de las bandas y eso. Pues para que tengan esas referencias y creen productos de calidad, ¿no? Y nunca, y no claudiquen, ¿no? En sus aspiraciones para lograr ser músicos profesionales, ¿no? ¿Va, Sergio? ¿Qué quieres decir algo, Sergio? Sí, pues eso, que lo tomen como ejemplo, que lo tomen como un buen ejemplo y que les pueda ayudar a llegar más lejos de lo que se ha podido llegar antes, ¿no? O sea, que no pierdan su identidad propia, tomen de los ejemplos lo bueno y de ahí en adelante, o sea, que no, como dices, no, que nada los detenga en su anhelo, ¿no?, de alcanzar algo. Sí, sí. Sí, que se den cuenta, ¿no?, de los músicos que han sido longevos, ¿no?, también, ¿no?, de los grupos, ¿no?, que han logrado trascender durante tanto tiempo, ¿no?, estar ahí presentes, ¿no?, que son grupos que se han dado cuenta de que las drogas, ¿no?, el alcohol, eso pues no los va a llevar a nada bueno, ¿no? Entonces ellos se alejan de todo eso y para tener una carrera exitosa pues hay que estar alejado de todos esos vicios, ¿no? Uh-huh. O sea que el rock muchas veces lo han querido ligar con el vicio. El vicio. Y no tiene nada que ver, ¿no? Uno puede ser rockero sin tener nada de eso, ¿no? Nada que ver con drogas y alcohol, ¿no? Alcohol ni nada de eso. Uh-huh. Sí, o sea, no es necesario. No tiene nada que ver eso con la música. Sí. ¿No? Sí, entonces. O sea, eso ya es cuestión individual, ¿no? A quien le guste las drogas, a quien le guste tomar. Pero no te va a dar nada para la música. No te va a dar nada para la música. Sí, sí, no, no, lejos de que te aporte, te perjudica, ¿no? Uh-huh. Pues muy bien, muchachos. Vamos a despedirnos con una última canción, ya así como de regalo, ¿no? Vamos a ponerles aquí un tema de aquí del... La de Recuerdo Mañana. Del disco número uno, ¿no?, de Iron Maiden. ¿Cómo se llamó ese disco, Fabián? No tuvo nombre, era homónimo. Ajá. El disco Iron Maiden, ¿no? Ajá. Sí. Es Aula de Prowler. Vámonos con... ¿Quiere Fabián? Bueno, yo me despido. Que Dios los bendiga y sigan rockeando. ¿Recuerda mañana? A ver, Davicho, también. ¿Quieres despedirte, Davicho? Pues hasta luego. Estaremos por aquí muy pronto. Un especial de Pong. Bien. Pues saludos a todos. Bien, entonces, Davicho. Davicho nos va a traer de acá... esas grandes historias con sus discos de punk y esas grandes vivencias, ¿no?, con sus bandas que llegó a armar, ¿no?, también acá, inspirado por esos grandiosos grupos de punk mexicano y inglés y gabacho, ¿no? Ramones, Sex Pistols y mexicanos, ¿cuáles, Fabián? Bueno, muchos mexicanos buenos, ¿no? Masacre 68 y no sé qué más. Bien, Sergio. Sí, hasta luego y que se la pasen chido. Bien, Sergio, pues Sergio fue nuestro invitado de hoy. Vamos a dar un aplauso, ¿no?, al buen Sergio. Y al Davicho también, pues ¿por qué no? Que también se unió aquí a la transmisión del día de hoy. Sí. Se discutió el Chesco. Bien, pues vámonos con esta rolita que se llama Recuerda Mañana. Es una rola que les va a traer gratos recuerdos. Vámonos con esto que dice así. Soy Arturo Chendra, cuídense mucho. Y recuerden visitarnos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Nos vemos pronto. Bye.